En el capítulo cuarto, y antes de empezar, recordamos la importancia, lo más importante de todo es la motivación. Es que estás en la enseñanza Mahayana. Es que el motivo para escuchar estas enseñanzas y ponerlas en práctica es tener poder, sabiduría, compasión, para poder llevar a todos los seres a la iluminación, al estado más evolucionado y despierto que existe. Entonces, con esa intención, que todo lo que voy a escuchar hoy, todo lo que voy a reflexionar hoy, todo lo que voy a meditar, ese es el motivo, esa es la intención, con ese objetivo. Entonces, estamos en el capítulo cuarto. El capítulo cuarto se llama, le vamos a llamar, diferentes autores tienen diferentes traducciones, le vamos a llamar el cuidado de la bodichitta. El cuidado de la bodichitta. Entonces hemos generado bodichitta, hemos visto los beneficios que tiene, hemos generado bodichitta, nos hemos comprometido con la bodichitta, con este ser capaz de ayudar a los demás para llevarles a la iluminación. Y ahora no es suficiente eso. Ahora tenemos que cuidar, ¿sí? Tenemos que cuidar a la bodhicitta. Entonces, este capítulo es cómo cuidar lo que hemos generado. Luego, el siguiente capítulo, empezamos con las perfecciones, la práctica del bodhisattva, la acción del bodhisattva son las perfecciones. Las perfecciones, lo que se llaman los cuatro modos de reunir discípulos. Entonces, el capítulo quinto es la perfección de la ética, de la moralidad y la práctica. Con ello vamos a hablar en el capítulo quinto hablaremos de la atención plena y la vigilancia. Y luego los siguientes capítulos, 6, 7, 8 y 9, son la práctica de la paciencia, el entusiasmo, la concentración y la sabiduría. Y luego hay el último capítulo, el capítulo décimo, que es la práctica de la generosidad a través de la dedicación. Así que eso es lo que ahora nos queda. Y hoy tenemos el cuidado. Y aquí hay algo tenemos que darnos cuenta de lo que nos está diciendo Santideva, que cuidado es un factor mental, ¿sí? Es un factor mental, un estado mental. Si os acordáis cuando hablamos de bodhicitta, la bodhicitta, una mente principal que tiene dos factores mentales, ¿sí? Que es la aspiración, querer ayudar a los demás, querer llevar a todos los seres a la iluminación y querer hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos meditación hay una serie de factores mentales que nos ayudan a meditar, por ejemplo, la concentración, ¿sí? Por ejemplo, la flexibilidad. Bueno, entonces, para avanzar en este camino, para avanzar para evolucionar, para desarrollar todas las cualidades, necesitamos también este factor el cuidado. A veces se le llama el ser concienzudo o ser precavido o estar atento. Entonces tenemos que, la cosa es que tenemos que desarrollar esta cualidad, esta capacidad, este factor mental, ¿sí? Tenemos que desarrollarlo. Si no lo desarrollamos, nuestra práctica no avanza. Y esto es lo que Santideva nos va a explicar ahora, cómo se desarrolla el cuidado, ¿sí? Cualquier cosa que estamos practicando, nosotros hacemos un retiro. Estamos una semana haciendo meditando en la naturaleza de la mente. Tenemos ciertos vislumbres, ciertos momentos de claridad, lucidez. Entonces, luego eso hay que cuidarlo, ¿sí? Y el cuidado es un factor mental. Hay que cuidar esos vislumbres que tenemos. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es el cuidado? La definición de este factor mental, ¿sí? ¿Cómo se define? Esto es una mente que se mantiene en entusiasmo, con entusiasmo se mantiene en un estado de no apego, de desapego, de ausencia de ira y de ausencia de ignorancia. Esas tres mentes negativas no están presentes y estás contento y alegre de no tener esas mentes. Entonces, en ese estado de alegría, de contento por no tener esas mentes negativas, proteges el cuidado. Tiene la función de proteger la mente cuando está practicando la virtud, lo positivo, y protege la mente de todo lo negativo, de los, se dice, de los fenómenos contaminados, ¿sí? Entonces, el contexto es que nosotros, digamos que no, no hay apego, no tenemos apego por las experiencias, no nos enfadamos ante lo que nos hacen los demás, cuando nos hacen sufrir los demás, digamos, nos enfadamos. No somos ignorantes respecto a las consecuencias de nuestras reacciones y tenemos una alegría, un esfuerzo gozoso, un contento por practicar virtud y por proteger la mente de negatividad. Hay otros factores mentales que son similares, que no son iguales, que es, por ejemplo, cuando tú no haces nada negativo, cuidas la mente de lo negativo, pero porque te da vergüenza, ¿sí? Porque te da vergüenza lo que piensan los demás. Eso es otro factor mental, es diferente a este, ¿sí? Aquí hay como un contento, estás en un estado ya es más positivo, no hay esas tres pasiones. Y tú quieres, eres muy consciente de los resultados de tus acciones, de que todas las acciones tienen consecuencias, perdón, y entonces con mucha, digamos, con contento, con agrado, quieres proteger tu mente, ¿sí? Entonces la cosa es que hay que llegar a tener ese cuidado, esa capacidad, ese factor mental. Este cuidado, este factor mental, hay cinco tipos. Hay un maestro que se llama Sangha, uno de los grandes maestros budistas, habla de cinco tipos de cuidado. Y tenemos el cuidado que tiene que ver con el pasado, que es cuando vemos el pasado, vemos lo que hemos hecho y corregimos las acciones que, según, para que, digamos, para estar en concordancia con la práctica del Dharma. Corregimos el pasado que vemos que haya que corregir. Luego está el cuidado en relación con el futuro, cuando decidimos actuar de acuerdo con la práctica. En el futuro. Estamos teniendo cuidado para en el futuro practicar bien. Luego, en relación con el presente, el cuidado es tomar la decisión de tener mucho cuidado, atención a practicar, cuidar la mente positiva y abandonar lo negativo en las acciones del presente. Luego tenemos, dice Asanga, el cuidado preparatorio, que es cuando nos preparamos, cuando vamos a actuar, nos preparamos para actuar de una forma adecuada, de una forma positiva, abandonando lo negativo. Y luego Asanga habla del cuidado que es inmediatamente después. Después de hacer una acción, tratamos de permanecer en esa virtud, en esa actitud positiva, ¿no? Si nosotros, lo que he dicho antes, hacemos una meditación, hacemos, por ejemplo, meditación, ¿no? Hacemos una sesión de meditación por la mañana y tenemos una cierta experiencia. Entonces, inmediatamente después cuidamos lo que hemos visto, lo que hemos vislumbrado, lo que hemos experimentado, y tratamos de cuidarlo todo el día. Bueno, entonces, fíjate, es muy importante el cuidado. ¿Sí? Sin cuidado no avanzamos. Es la función de este factor mental es avanzar en el camino, llegar a todas las etapas del camino. Sin esto no podemos tenerlo. Entonces, es muy importante cuanto antes desarrollar ese factor mental. Entonces, nosotros no lo tenemos desarrollado. ¿Sí? Por eso, esos son los motivos por los que no avanzamos en el camino. Bueno, pues Shantideva nos va a explicar esto, nos va a explicar cómo desarrollar este factor mental, cuáles son la forma de pensar, todo el capítulo es una forma de pensar, una forma de ver las cosas, con la intención de que tengamos ese factor mental, poderlo, digamos, es una herramienta más que tenemos en nuestra práctica. Entonces, repito, yo necesito ese factor mental, lo necesito para avanzar. Pero para nosotros está como dormido o es muy débil. Entonces es como tenemos que ser conscientes de que necesitamos el factor mental. Igual que necesitaremos, luego va a explicar, necesitamos la atención plena, necesitamos la vigilancia. Para tener bodhicitta necesitamos desear ayudar a los demás, necesitamos aspirar a la iluminación. Todo eso son factores mentales que necesitamos cultivar, ¿sí? Entonces es como no basta que tú coges y te sientas a meditar. Y meditas, no sé, en la naturaleza de la mente, o meditas en que no hay un yo, o meditas en compasión. Y entonces esa meditación meditas bien, ¿sí? Meditas bien y tienes ciertos vislumbres, aperturas. No es suficiente. Entonces nosotros creemos que si yo medito muchas veces, voy a ir avanzando. No, pero lo que estamos hablando, fíjate, lo que estamos viendo todo el rato, sí, meditar está bien, es muy importante, pero luego tengo que, eso lo tengo que cuidar con todos estos factores mentales. Por ejemplo, el cuidado, luego mindfulness, luego atención plena, vigilancia, todos los factores mentales. Sí, a veces, y eso es en lo que fallamos. Luego, por supuesto, en este capítulo, también la última parte del capítulo es, están los factores mentales negativos. Entonces, no tenemos los positivos para cuidar lo que vamos avanzando, lo que vamos generando, pero además sí tenemos los negativos, que son apego, o son enfados, o son envidias. Entonces, esa es la situación. Tenemos que entender, tener una visión amplia, qué está pasando aquí, cuál es el camino, cómo se avanza. No hay nada que, está ya todo descubierto, así como ya sabemos, ¿no? No hay nada que descubrir. Hay todo un método. Los maestros lo conocen y tenemos que intentar entenderlo. Bueno, pues ahora es el cuidado. Entonces, la primera estrofa, dice Shantideva, dice, como descendiente de los victoriosos, al haberme asido firmemente de la bodhicitta de esta manera, haberme cogido firmemente de la bodhicitta de esta manera, me esforzaré para nunca transgredir su entrenamiento ni vacilar, sin vacilar nunca, sin vacilar nunca. Bueno, esta es la esencia del cuidado, este factor mental, el cuidado. Es la decisión, voy a aferrarme a la bodhicitta, ¿sí? Entonces voy a practicar, no solamente tengo bodhicitta, voy a practicar la conducta del bodhisattva, ¿sí? No voy a dudar, no voy a vacilar nunca. Entonces, ¿cuál es la conducta del bodhisattva? ¿Cuál es? La práctica son las seis perfecciones que he dicho antes, y luego están lo que son los cuatro medios, las cuatro maneras de reunir discípulos, que son, para poder ayudar a los demás, tienes que atraer a la gente, tienes que convencer de alguna manera, ¿sí? Y yo quiero ayudar a la gente y la gente me ve como una persona en que, no, que no, los demás no se pueden fiar en mí. O soy una persona como rara, o una persona que tiene, no sé, mala energía, no, nadie me va a escuchar, nadie va a querer que yo le ayude. Bueno, pues tenemos estas cuatro maneras, que eso es parte de la práctica. Las cuatro maneras de ayudar a los demás son ser generoso, hablar de una forma agradable a los demás, enseñar a cada persona según lo que necesite, con esa empatía de lo que necesite, y luego actuar en consonancia, en conformidad con lo que uno enseña. ¿Sí? Esas son las cuatro cosas. Entonces, lo más es importante enseñar a cada uno según lo que el otro necesita. Y esto a veces lo hemos hablado, ¿no? Si os acordáis, muchas veces nosotros ayudamos a los demás haciendo lo que sabemos hacer, no lo que el otro necesita. Entonces yo lo que sé hacer es ser generoso. Entonces ayudo a los demás haciéndoles regalos. Y continuamente estoy dando regalos a los demás. Porque esto es lo que sé hacer. Y lo hago bien. Soy generoso de verdad. Tengo realmente una generosidad. Pero a lo mejor el otro no necesita eso. No es eso lo que necesita. ¿Sí? Bueno, pues es parte de la práctica del bodhisattva, ese saber, escuchar al otro y enseñarle o darle, ayudarle según lo que necesita. Y por supuesto, si yo hago algo por los demás, yo tengo que ser consecuente con lo que predico. Bueno, pues esa es la práctica del bodhisattva. Entonces, está diciendo aquí Shantideva, ¿no? Yo me he comprometido con la bodhicitta. Pues voy a esforzarme de no transgredir el entrenamiento. Nunca voy a dejar este entrenamiento en las perfecciones, la generosidad, la paciencia, todo esto. No voy a abandonarlo. No, ese es el cuidado. El cuidado empieza, esto siempre hablamos de ello, hay una intención. ¿Sí? ¿Cómo vencemos las tendencias que hay en la mente? La decisión. Entonces lo dice muy claro, ¿no? Nunca voy a transgredir, me voy a esforzar por nunca transgredir. Esa decisión es muy importante. ¿Sí? No simplemente practicas, tienes que, tal como lo dice aquí Santieva, me voy a esforzar para nunca, tengo que sentirlo dentro. ¿Sí? Dice Buda, hay una cita de Buda que dice, debéis practicar el yoga del cuidado porque la budeidad y los dharmas de la iluminación se alcanzan mediante el cuidado. Entonces, con esta frase que lo dice en un sutra, no sé cuál es, Buda está haciendo mucho hincapié. El cuidado es parte fundamental de este camino. Para avanzar en las diferentes etapas, hay diferentes tierras, es una cualidad imprescindible. Bien, ahora continúa Santideva, y lo que va a explicar ahora es el motivo por el cual no es adecuado, no es apropiado abandonar esta bodhicitta. Y dice la estrofa segunda y la tercera, dice: para algo que he emprendido de repente o algo que no examiné bien, aun si he hecho promesas al respecto, es apropiado examinarlo, hacerlo, abandonarlo. Pero, ¿cómo podría apartarme de aquello que los budas y sus descendientes espirituales han examinado con gran sabiduría discriminativa y que yo mismo también he examinado repetidamente? Bueno, aquí está diciendo hay un razonamiento muy curioso que dice Santideva, ¿no? Cuando yo decido hacer algo, pero no lo pienso demasiado, como a lo loco se me ocurre, voy a hacer esto. Mañana voy a coger un tren y me voy a ir a París. De repente se me ocurre y luego lo pienso y digo, no, a ver, espérate un segundo, ¿cómo te vas a ir mañana a París? No, puedo pensarlo y es apropiado decir, no, mira, no lo hago, no lo he pensado bien, puedo abandonarlo. Pero Santideva dice, pero la bodhicitta no es así. Nosotros hemos escuchado lo que los budas han explicado. Los budas mismos y los bodhisattvas han analizado la bodhicitta, han visto que es una de las mentes más extraordinarias que hay. Manjushri, el Buda de la sabiduría, ha analizado entre todos los estados el poder, la importancia de la bodhicitta. Y el bodhisattva, la compasión, Avalokitesvara, y Vajrapani, y Maitreya, y el bodhisattva Akasagarbha, y Sitigarbha, y Samantabhadra, y quién más, Sarva Nirvana Viskambi. Todos los bodhisattvas y todos los budas han analizado la bodhicitta y han visto que es una mente extraordinaria. Y yo he estado estudiando la bodhicitta, he reflexionado sobre ella y he decidido tener bodhicitta. Entonces no es apropiado abandonarla. No es apropiado. No es adecuado. Cuando lo he analizado, cuando todos los budas lo han examinado, lo han analizado. Entonces, fijaros, recordar lo que estamos trabajando, el cuidado, ¿de acuerdo? ¿Cómo se cultiva ese factor mental? Entonces no perdemos eso de vista, ¿sí? Y esta forma de pensar, que aquí lo estamos aplicando a la bodhicitta, pero lo podemos aplicar cuando estamos trabajando sabiduría, cuando estamos meditando en la naturaleza de la mente, en la vacuidad. ¿Cómo formas de pensar que nos ayudan a cultivar un estado mental, un factor mental? No es un estado mental, un factor mental. Bueno, sigue Santideva y aquí Santideva se pone muy serio. Porque nos va a decir en las siguientes estrofas, de la cuarta, la quinta, la sexta, las consecuencias desfavorables de abandonar la bodhicitta. Y dice la estrofa cuarta, dice, si al haber prometido de esta manera no lo llevo a cabo con mis acciones, entonces, al engañar a cada ser limitado, ¿qué será de mis estados de renacimiento? El Buda ha dicho que si una vez alguien que ha decidido regalar algo, aunque sea lo más pequeño y trivial, después no lo hace en realidad, se convertirá en un espíritu aferrado. Entonces, si engaña a todos los seres errantes después de haberles invitado sinceramente al gozo insuperable, ¿iré a un mejor estado de renacimiento? Bueno, aquí Santideva está diciendo cuáles son las consecuencias. Nosotros nos hemos comprometido con la bodhicitta, hicimos ese ritual de la bodhicitta aspiración o la bodhicitta comprometida. Entonces, si ahora dejamos la bodhicitta, si ahora decimos, no, esto no me interesa, estoy traicionando a todos los seres, estoy dejando tirados a todos los seres, estoy haciendo que esos innumerables seres que iban a ser felices, que iban a iluminarse, que iban a evolucionar, se quedan tirados en el samsara. Entonces eso es muy malo, eso es muy dañino, eso es algo que no, a mí, no, a mí me va a traer, me va a traer consecuencias. Esto dice Santideva. Me va a traer consecuencias. Si yo hago eso y si dejo tirados a todos los seres, después de haberles prometido que les voy a liberar, llevar a la iluminación. No me puedo quedar, no me puedo quedar, no me puedo ir de rositas, no me puedo quedar en paz, como si no hubiera hecho nada. No, tiene consecuencias. Y Shantideva recuerda uno de los sutras, y Buda dice en un sutra, dice, cuando tú decides darle algo pequeño, algo trivial a una persona, darle de comer, por ejemplo, luego no lo haces, la consecuencia que eso tiene es nacer como un espíritu hambriento, un espíritu, aquí le llamo un espíritu aferrado. Uno de los tipos de renacimiento es una persona que vive en un estado que siempre tienes una profunda, intensa, intensísima insatisfacción. Como siempre tienes hambre, siempre quieres, te falta algo. Imaginaos toda la vida, nosotros todos siempre, en algún momento hemos experimentado momentos, etapas de mucha insatisfacción, que nos falta algo, de un vacío, de estar perdidos. Bueno, pues una vida larguísima en ese estado. Bueno, pues esas son las consecuencias. Solamente una pequeña cosa que no le doy, que he decidido darle a alguien y no se lo doy, tiene esa consecuencia. Entonces, si yo hice sentido, Eva, si yo he ofrecido a todos los seres llevarles la iluminación y no lo hago, ¿qué me va a ocurrir? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Sí? En este sutra, dice el sutra sobre la discriminación de los seres migrantes, dice: si alguien promete, daré mentalmente arroz y verduras y también raíces y frutos, pero no los da por avaricia, experimentará el mundo de los espíritus hambrientos y un sufrimiento terrible. Esta es la cita que Shantideva toma para su estrofa. Así que esa es la consecuencia. Estamos abandonando a todos los seres y eso tiene consecuencias para nosotros. Consecuencias de tener un larguísimo sufrimiento, un simple sufrimiento. Entonces, la siguiente estrofa es una objeción. Hay alguien que tiene una objeción, ¿no? Shantideva tiene esta forma de pensar, plantea este problema. Y hay alguien, y entonces dice: ¿y cómo funciona el karma para alguien que abandona la bodhicitta, pero alcanza la liberación? Está más allá de cualquier pensamiento sobre el omnisciente. Solo el omnisciente puede entenderlo. A ver, lo leo mejor. Voy a decirlo de otra manera. Alguien tiene una objeción y dice: sí, pero hay una historia de Shariputra, que es el sutra del corazón, ¿sí? Y Shariputra tenía bodhicitta. Y la historia es que él abandona la bodhicitta. Y la abandona porque hay un espíritu maligno, malvado, que le pide su mano. ¿Sí? Le pide la mano derecha. Entonces Sariputra, que está practicando la perfección de la generosidad, se corta la mano derecha y se la da con la izquierda. Pero eso es muy incorrecto, eso no es de educación, eso no es adecuado, ¿no? En la India, con la mano izquierda no puedes dar nada a nadie. Entonces este espíritu se enfada mucho y dice que no quiere su mano, que es, ¿no? Bueno, total, que el espíritu se pone muy, ¿no? Muy negativo. Entonces, Shantideva dice, no, con seres así, tan malos, tan perversos, tan retorcidos, ¿cómo voy a tener bodhicitta? O sea, le abandono la bodhicitta. Pero aún así, Shantideva llega a ser un arhat, consigue salir del nirvana. ¿Sí? Aún así, purifica su mente, realiza la vacuidad, llega al nirvana. Y luego además hay un sutra que dice el sutra, se llama el sutra del loto blanco de la doctrina excelente. En este sutra dice: en el futuro, Shantideva, perdón, en el futuro, Shariputra, tú también te levantarás como un Tathagata victorioso. Serás el victorioso llamado luz del loto. Bueno, pues esta persona que sabe toda esta historia, y entonces le dice a Shantideva: a ver, si yo no tengo, pierdo la bodhicitta. Sí, me dices que me voy a renacer en un reino inferior, pero mira lo que pasa con Shariputra va a ser un Buda. Y entonces la respuesta de Shantideva es: eso es un caso muy especial que solo los Budas conocen. Hay aspectos del karma que son muy profundos y solo los Budas conocen, ¿no? Entonces dice, la estrofa 7 dice: ¿cómo funciona el karma para alguien que abandona la bodhicitta, pero alcanza la liberación? Es decir, para Shariputra. Y Shantideva responde en la estrofa, dice: esto está más allá de cualquier pensamiento, solo el omnisciente puede entenderlo. Entonces está diciendo, aspectos, ¿sí? Pero él insiste, Santideva, que las consecuencias son muy negativas y lo va a continuar expresando en la siguiente estrofa, la estrofa 8 y 9. Entonces, no solamente degenerar, soltar, abandonar la bodichita tiene consecuencias para nosotros, sino que además, obviamente, lo que ocurre es que en los demás tiene consecuencias. No solo en nosotros, en los demás tiene consecuencias. Que yo no tenga bodichita tiene consecuencias, van a sufrir mucho más. Entonces, dice la estrofa 8, dice, para un bodhisattva, sin embargo, esta es la mente más grave entre todas las caídas. Porque si llegara a pasar algo así, afectaría al bienestar de todos los seres limitados. Y si alguien más causara una obstrucción por un solo instante a sus acciones positivas, no habría final para sus peores estados de renacimiento por haber afectado el bienestar de los seres limitados. Bueno, aquí está hablando de todos los seres, ¿sí? Entonces, por una parte, si soy un bodhisattva y además tengo los votos del bodhisattva, ¿no? El compromiso, la bodhisattva comprometida, he tomado los votos del bodhisattva, y entonces uno de los votos del bodhisattva es nunca abandonar la bodhicitta. Es uno de los votos raíces. Es una caída, se llama caída, ¿sí? La palabra que se usa es caída. Bueno, es una de las caídas más graves del bodhisattva, uno de los votos más graves que se puede romper. Entonces, si rompo eso, las consecuencias para mí son terribles, porque soy un bodhisattva, tengo los votos de bodhisattva, rompo el voto de bodhisattva, van a ser unas consecuencias terribles. Pero lo peor no es eso, lo peor es las consecuencias en todos los seres, que van a dejar de experimentar felicidad, porque yo he abandonado la bodhicitta. Va a ser una gran interferencia en todos los seres. Con lo cual yo tengo que pagar ese karma, digamos. Tengo que pagar las consecuencias de haber liberado, haber hecho que todos los seres no se liberen del sufrimiento por abandonar la bodhicitta. Entonces dice, el maestro Drapa Gyeltsen dice, se enseña que si alguien que posee los votos de bodhisattva, alguien que posee los votos del bodhisattva, renuncia a la mente de bodhicitta, incurriría en una caída fundamental. ¿Sí? Esto que acabo de decir. ¿Sí? Ha roto el voto y entonces cae. Hay un sufrimiento, tiene unas consecuencias muy negativas. Pero dice aquí Drapa Gyeltsen, dice, pero alguien que no ha tomado los votos, que no tiene los votos de bodhisattva, si degenera la mente de bodhicitta, si deja que degenere, cometería una negatividad mucho más grave que una derrota practimosa. ¿Esto qué quiere decir derrota practimosa? Es un monje rompe los votos de monje. Por ejemplo, un monje, no sé, tiene sexo con una mujer, o una monja tiene un sexo con un hombre, rompe uno de los votos. Eso tiene consecuencias muy negativas. Bueno, pues una persona que aunque no tenga los votos de bodhisattva, deja que degenere la bodhicitta, hace una negatividad mucho más grave, tiene unas consecuencias mucho más graves. Pero otra cosa que dice, está diciendo en la estrofa 9, ¿no? Es cuando tú causas, dice, si alguien causara una obstrucción a las acciones de un bodhisattva. Entonces, un bodhisattva tiene bodhicitta, suponte que está dándole una limosna de un, nada, muy poquito, 10 céntimos a alguien, un mendigo, con bodhicitta. Y yo, por algún motivo, no dejo que lo haga. No sé, no des a ese mendigo si total es un, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Si no le dejo hacer un gesto de generosidad, él tiene bodhicitta, lo hace con bodhicitta, ¿sí? Entonces las consecuencias que yo tengo de haber impedido actuar con bodhicitta al bodhisattva son también inmensas. Consecuencias para mí negativas, de muchísimo sufrimiento en reinos inferiores. ¿Sí? Aunque sea un momento, aunque sea una pequeña cosa que el bodhisattva hace, estoy creando muchísima negatividad. Porque cuando el bodhisattva, ¿no? Esto ya lo estudiamos, el bodhisattva da unos céntimos con bodhicitta a esa persona, está llegando, acercándose a la iluminación. Hay muchísimos seres a los que va a llevar a la iluminación. Entonces yo estoy impidiendo eso. Entonces ese es el argumento de Santideva. Entonces aquí, dice la enseñanza, dice, nosotros no sabemos quién es un bodhisattva. Entonces, si yo veo a alguien, impido que alguien haga una acción positiva, estoy creando, puedo estar creando algo muy negativo para mí, unas consecuencias muy negativas para mí. En un sutra, esto lo confirma, el sutra de la emanación mágica definitiva pacificadora, se llama así, dice, en comparación con alguien que roba las posesiones de todos los seres sintientes en Jambudipa y los mata, Jambudipa es nuestro mundo, ¿sí? Jambudipa, y los mata, roba las posesiones de todos los seres y les matas a todos los seres, en comparación con eso, obstaculizar la virtud de un bodhisattva de dar comida y bebida a un animal es una negatividad que es innumerables veces mayor. Debes ser cauteloso al respecto porque no sabes dónde hay un bodhisattva y estás muy cerca de que ocurra esta mala acción. Sí, incluso a un animal. Sí, es como muy serio porque, claro, el bodhisattva lo hace todo con bodhicitta, ¿no? Ese es el problema. No, no es lo mismo cualquier persona, ¿sí? Ya vimos que los bodhisattvas, alguien que tiene bodhicitta, es una persona tiene una presencia muy importante. Cuando hacemos algo positivo con un bodhisattva, cuando le ofrecemos nada, unos céntimos a un bodhisattva, los méritos que generamos son inmensos, porque el bodhisattva es un objeto muy poderoso. Pero lo negativo también es terrible. Entonces, no, nosotros no sabemos quién es un bodhisattva. Nosotros no tenemos visión. ¿No? Recordad, cuando hablamos de los diferentes estadios de evolución, si os recordar, ¿no? Nosotros solo podemos ver las personas que están igual de evolucionadas que nosotros, las personas que están inferiores a nosotros. No podemos ver, no podemos entender a alguien más evolucionado, porque no tenemos el nivel de conciencia. Entonces, si yo no soy un bodhisattva, no voy a ver bodhisattvas en ningún sitio. No puedo ver, porque no lo soy. Puedo ver gente egoísta. Puedo ver gente más egoísta que yo, porque yo soy egoísta y he pasado por el egoísmo, por estados de más egoísmo. Entonces nosotros no tenemos la... No, no, es imposible, no podemos ver bodhisattvas. ¿Significa que no hay bodhisattvas? No, no significa que no hay bodhisattvas. Hay bodhisattvas por todas partes, pero no podemos verlos. Entonces estamos en una situación de muy, muy peligrosa, porque nosotros, bueno... Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos que, la única forma es no criticar a nadie, no juzgar a nadie, no impedir que nadie haga nada positivo, nadie deje de hacer algo positivo. ¿Sí? Por ejemplo, si os acordáis la historia de Shantideva, Shantideva es un bodhisattva, obviamente, y en el monasterio le querían echar del monasterio. ¿Sí? Ahí empieza la historia, ¿no? Pero Nagarjuna, el gran maestro Nagarjuna, de sabiduría, le pasó lo mismo, también le echaron, a Nagarjuna le echaron directamente del monasterio. Que también era un bodhisattva. Entonces, los monjes en el monasterio no ven que Shantideva es un bodhisattva, no ven que Nagarjuna es un bodhisattva, no lo veían. Y eran monjes y hacían su práctica, meditaban. Entonces, ¿cómo con nosotros? ¿Qué vamos a ver nosotros? Bueno, entonces tenemos que, esto es lo que Shantideva nos está haciendo, que tengamos cuidado, ¿sí? Y no tenemos mucho. No tenemos que fiarnos mucho de lo que percibimos. Bueno, entonces la siguiente estrofa, la décima, estamos la 10, dice: si el propio estado de renacimiento empeorará al destruir la alegría de incluso un solo ser limitado, ¿qué podría decirse de destruir la dicha de seres encarnados tan vastos como el espacio? Aquí uno insiste, ¿sí? Si yo puedo hacer algo, ¿sí? No le hago daño a una sola persona. Por ejemplo, recordar, ¿no? Un momento de enfado con un bodhisattva es un eón en un reino infernal. En un instante. Si eso me va a traer esas consecuencias tan dañinas, va a empeorar mi renacimiento, ¿no? Mi estado. Entonces, ¿cuánto más si lo que hago es destruir la felicidad de innumerables seres, tan vastos como el espacio? ¿Sí? Le quito la felicidad de innumerables seres. Se abandona la bodhicitta. Eso tiene consecuencias. Y ahora, Y ahora, además, Santidad nos va a decir, vamos a retrasar nuestro camino. No solamente vamos a experimentar mucho sufrimiento, sino que va a ser mucho más largo avanzar en el camino. Y dice en la siguiente estrofa, por lo tanto, alguien con la fuerza de una caída y la fuerza de haber desarrollado la bodhicitta nuevamente, sigue rebotando de abajo arriba en el samsara durante mucho tiempo, impedido de alcanzar algún nivel área de mente realizada. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está diciendo, nosotros rompemos los votos de bodhisattva, rompemos la bodhicitta, eso tiene unas consecuencias negativas, sufrimos, vamos a un estado infernal, pero luego acaba ese tiempo en los estados de sufrimiento y volvemos a nacer humanos porque tenemos bodhicitta, porque hemos generado muchos méritos, ¿no? Con bodhicitta, el tiempo que tenemos bodhicitta hemos generado muchísimos méritos. Entonces volvemos a subir, digamos, a subir estatus. Entonces dice aquí, dice Santiago, es muy curiosa esta frase, rebotando de abajo arriba en el samsara. Entonces nosotros subimos, pero volvemos a caer. Subimos otra vez, somos humanos, pero volvemos a caer, a caer en el sufrimiento. Entonces no, nunca avanzamos al nivel Arya, al nivel de, nunca llegamos a tener la visión de la sabiduría, de la vacuidad. Nunca llegamos a avanzar lo que se llaman las tierras de los bodhisattvas. Nunca llegamos ahí, porque siempre estamos rebotando. Somos humanos, volvemos a caer en estados inferiores, pero tenemos méritos todavía, volvemos a ser seres humanos, volvemos a caer. Entonces nunca, nunca hay avance. ¿Sí? Entonces, no solamente cuando abandono la bodhicitta, eso tiene consecuencias de sufrimiento, sino que además destruye las virtudes que hemos generado. Lo que las virtudes solamente son digamos, la energía que nos hace avanzar en las diferentes etapas del camino. Entonces nunca avanzamos. Estamos en un bucle, ¿sí? Rebotando una y otra vez de arriba abajo. Bueno, ahora viene la siguiente sección, Santi lleva del cuidado. Dentro del cuidado, habla de cómo el cuidado en relación con los entrenamientos, el adiestramiento de Bodhisattva, las acciones de Bodhisattva. Los entrenamientos de los Bodhisattvas tienen que ver con las perfecciones, las acciones, cultivar virtud y tiene que ver con abandonar las emociones negativas, las aflicciones. Entonces la idea, lo que quiero explicar, Santideva, es que si no tenemos cuidado, si no tenemos cuidado y no abandonamos el mal y no dejamos de romper los votos, romper la bodichita, por un lado vamos a tener que caer, tener que experimentar estados inferiores, estados de sufrimiento. Y además no nos van a poder ayudar nadie. Los budas no nos pueden ayudar, los bodhisattvas con toda su compasión no nos pueden ayudar. Y la situación que tenemos ahora, que es una situación privilegiada, tenemos esto, que se llama el renacimiento humano perfecto, es muy difícil volver a tenerlo. Muy difícil. Esto es lo que nos va a explicar ahora. Y dice la estrofa número 12, dice, por lo tanto, con el mayor respeto, lo llevaré a cabo tal como lo he prometido. Porque si hoy en adelante no me esfuerzo, vagaré de estados inferiores a estados cada vez más bajos. Entonces, recordar, cuidado, estamos cultivando el factor mental cuidado. La decisión, con el mayor respeto, voy a llevar a cabo lo que he prometido. Y entonces, ¿cómo consigo sostener esa mente de cuidado? Y Santiago dice, me acuerdo, si no lo hago, voy a caer en los estados inferiores, en estados cada vez más bajos. Voy a sufrir mucho. Entonces, lo que me ayuda es recordar mi experiencia. Y si estoy en un estado inferior, muy difícil, muy difícil. Entonces, cuando nosotros tenemos bodhicitta, tomamos los votos de bodhisattva, nos hemos comprometido a tres cosas: a refrenarnos, a controlar la conducta negativa, nos hemos comprometido a acumular virtudes, nos hemos comprometido a beneficiar a los demás. ¿Cuánto estoy haciendo de esto en mi vida? ¿Cuánto lo he hecho hoy? ¿Cuánto he hecho esto hoy? Entonces, no mucho. Pero si no hago esto que he prometido, voy a tener consecuencias negativas. Voy a experimentar tener experiencias negativas. Y continúa Shantideva. Incontables budas que han ayudado a todos los seres limitados ya han pasado. Sin embargo, debido a mis errores, yo no fui un objeto de sanación. ¿Sí? Entonces ha habido muchos budas. ¿Y dónde estoy ahora? ¿A mí no me han ayudado? ¿Qué pasa aquí? Debido a mis errores, no me han ayudado. Debido a mis errores, a mí los budas no me pueden ayudar. No. Y aquí hay alguien que, ante todo este discurso de Shantideva, de nuevo hay una objeción. Hay alguien que le cuestiona a Shantideva. Y dice, mira, le dice a Shantideva, y esto es, en realidad esto es nuestra mente, ¿no? Cuando nosotros estamos escuchando esto, nuestra mente tiene más resistencias y entonces decimos, no, bueno, vale, puede que yo haga algo negativo, pero yo sé que los budas, que tienen mucha compasión, y los bodhisattvas, me van a ayudar. Yo medito, hago el mantra de Chenrezig, de Avalokiteshvara, de la compasión, y eso me va a ayudar. Aunque haya hecho tantas cosas, aunque haya dejado la bodhicitta muchas veces, aunque no ayude a los demás, pero estoy seguro que la compasión de Avalokiteshvara o la compasión de Buda o la compasión de mi maestro es tan infinita que me va a ayudar. Esa es la objeción, ¿no? Y esto es lo que nosotros a veces nos decimos. Y Shantideva dice, mira, mira, ha habido muchos Budas y no te han ayudado nunca. Y han pasado muchos Budas por aquí, en tus vidas, innumerables vidas pasadas, y nunca has podido, nunca te han ayudado. ¿Por qué? Porque los Budas lo único que hacen es te dan la enseñanza, te dicen lo que tienes que practicar, lo que tienes que abandonar. Y si no lo haces, nadie puede hacer nada por ti. Nadie te puede salvar. Aquí en Maitreya hay una cita que dice Maitreya en un libro, un texto que se llama Ornamento de las Claras Realizaciones. Dice, así como una semilla impotente no crece, aunque el rey de los dioses envíe lluvia, aquellos sin fortuna no experimentan lo excelente aunque surjan los budas. Es decir, cuando nosotros cometemos negatividades, abandonamos la bodhicitta, no cumplimos con una ética, da igual lo que recemos a los budas, a los bodhisattvas, nadie nos puede ayudar. Imposible. Entonces hay este pensamiento mágico, ¿no? Como que los budas nos ayudan, ¿no? Si yo rezo a los budas, les pongo una vela, voy a estar protegido. No hay protección. La única protección es practicar lo que hay que practicar y abandonar lo que hay que abandonar. Es que, entonces recuerdo la idea, ¿no? Estoy cultivando cuidado. Entonces pienso esto, me acuerdo de esto. Es que no estoy solo. Nadie, ni mis amigos en el Dharma, en el camino espiritual, ni mi maestro me puede ayudar, ni los budas me pueden ayudar, ni los bodhisattvas me pueden ayudar. Da igual cuántas puyas haga a Tara o a Manjurri o a cuántos mantras de Barrasalva haga, nadie me puede ayudar si cometo negatividades. Es que tengo que tener cuidado. Y dice, continúa Shantideva, y si alguien, y si, no, no, y si siguiera actuando así, si siguiera actuando así, pasaría lo mismo una y otra vez. Peores estados de renacimiento, enfermedades, muerte, ser desmembrado y destrozado. Entonces aquí Santiago está describiendo la experiencia. ¿Sí? Si sigo haciendo lo mismo, abandono la bodhicitta, yo repito el mantra de Barrasada o hago oraciones a los budas o hago alabanzas a los budas y sigo abandonando la bodhicitta, da igual. ¿Qué va a ocurrir? Experiencias de sufrimiento. Sí, puede que después de experimentar mucho sufrimiento en reinos inferiores, puede que renazca como ser humano. ¿Pero qué va a ocurrir? Y dice aquí Shantideva, dice, bueno, piensa que cuando renazcas humano vas a ser una persona con muchas enfermedades, puede que tengas que te amputen los brazos, las piernas, puede que te destrocen, puede que te maltraten los demás, te puede ocurrir cualquier cosa. Puedes tener una vida muy, aun siendo humano, puedes tener una vida muy desgraciada por haber roto con la bolchita. Así que no, no solamente bajas a un reino inferior, pero cuando estás en un reino superior, tampoco va a ser muy fácil. Así que hay que tener cuidado, que hay que proteger, tenemos que proteger la bodhicitta y proteger la bodhicitta última y la bodhicitta relativa. La bodhicitta relativa de querer ayudar a los demás, de querer llegar a la iluminación. La bodhicitta última, también la sabiduría de la vacuidad, tenemos que cuidar eso, proteger eso. Si tenemos alguna comprensión, tenemos que cuidar eso. Dice la siguiente estrofa, estamos en la 15. Si el advenimiento de un Tathagata y la obtención de la encarnación como un humano, con la creencia en lo que es un hecho y los instintos constructivos apropiados, es algo tan excepcional, ¿cuándo los conseguiré de esta manera? Bueno, aquí de nuevo hay nuestra mente que se resiste y hay una objeción, otra objeción. Alguien pone una objeción a Shantideva. Y dice, bueno, bien, vale, puedo irme a los infiernos, puedo irme a un reino inferior, pero luego voy a volver a ser un ser humano. ¿Sí? O tendré otra un ser humano. Y ya practicaré. Cuando vuelva a ser un ser humano, entonces es cuando me voy a esforzar en practicar. Entonces aquí Shantideva dice, la cosa no es solo ser un ser humano, es ser un ser humano con todas las condiciones. ¿Sí? Con todas las condiciones. Eso es muy raro que ocurra. Dice, aquí pone dos ejemplos, la creencia en lo que es un hecho. Una de las cosas que tenemos ahora como seres humanos es que tenemos fe en la enseñanza, en el camino espiritual. Eso es lo que dice la creencia en lo que es un hecho. Y además tenemos un cuerpo sano, estamos en un mundo donde hay enseñanzas, no hemos hecho algo terriblemente negativo. Tenemos unas condiciones, tenemos fe en la enseñanza. Es algo muy excepcional eso. Los voy a conseguir de nuevo. Voy a conseguirlo de nuevo. Se dice que hay una flor que se llama flor Udambara. Y esta flor es muy rara porque solo en el mundo, solo nace, solo sale cuando hay un Buda en el mundo. Y en otros momentos no aparece. Todo lo mismo, ahora somos seres humanos, tenemos todas estas condiciones. Muy difícil volver a reunirlas, que vuelvan a ocurrir aunque nazcamos como seres humanos. Entonces, ¿qué condiciones tenemos? ¿No? Si recuerdo los 10 dones, lo que se llaman los 10 dones. Somos seres humanos, no somos un animal, un gato, un pez, una tortuga. Somos humanos, tenemos una capacidad, una inteligencia particular, nos permite estudiar y meditar. Tenemos un cuerpo sano, una mente sana. Tenemos fe en la enseñanza. No es fácil tener fe, hay mucha gente que no tiene fe. Vives en un país donde hay enseñanzas espirituales, la enseñanza del camino. Y luego otro de los dones que no hemos hecho nada terrible, ninguna de las acciones terribles, como matar a nuestro padre, a una madre, algo así. Y luego otro de los dones es que estamos en una época en que el Buda ha venido al mundo. Ahí podríamos haber nacido, no sé, si hubiéramos nacido hace 3.000 años, no había enseñanzas de Buda, ¿sí? No había este camino. Pero hemos nacido en la época que Buda ha venido al mundo y además el Buda ha enseñado. Eso tampoco es fácil. Las enseñanzas siguen vivas porque habrá un momento en este planeta en que las enseñanzas se agotan, se apagan, desaparece la compasión, desaparece la sabiduría, pero todavía estamos en la época que hay enseñanzas. Hay gente que practica y hay gente que ayuda, hay benefactores que sostienen la enseñanza. Es que todas esas condiciones, estas 10 condiciones, se llaman los 10 dones, los tenemos ahora, pero aunque volvamos a nacer humanos, a lo mejor nacemos y ya no hay enseñanza de Buda, ya no hay compasión en el mundo. Cuando ya después de haber estado en otros reinos, otros mundos inferiores, volvemos a nacer humano, ya no hay, en ningún país hay enseñanza, no hay fe en la enseñanza, nadie lo explica, no hay maestros. O como ha dicho antes Shantideva, nacemos con problemas físicos, de salud, ¿no? Imaginaos si el mundo va como va, dentro de poco cada vez habrá más problemas de superpoblación, habrá más enfermedades, hambrunas, epidemias. Entonces nacemos en un mundo donde estamos siempre enfermos, siempre débiles, sin una capacidad de pensar, analizar. Muy difícil. Pero ahora tenemos las condiciones. ¿No? Entonces Santiago dice, si ahora tengo las condiciones, tengo que cuidar lo que tengo. No puedo posponerlo, ¿no? Esta persona, esta objeción, ¿no? Que dice, no, pero ya lo haré más adelante. No, es que no hay más adelante, no hay más opción. Si ahora no lo hago, muy difícil. La siguiente estrofa. Aunque un día como hoy no estoy enfermo, tengo comida y no tengo herida alguna, la vida es solo un momento y me defraudará. El cuerpo es como algo en préstamo por un instante. Entonces, de nuevo hay esta objeción, ¿sí? Dice, este cuerpo, la objeción es que ahora tengo este cuerpo con todas las condiciones. Entonces, más adelante, ¿no? En esta vida, ahí dice, en esta vida tengo este cuerpo, con este cuerpo humano perfecto, con todos los dones, ¿vale? Sí, tengo un buen renacimiento, pero ya más adelante empezaré a practicar, ¿no? Esto es la procrastinación, la pereza y la procrastinación. Y aquí Shantideva le contesta, ¿no? A veces tenemos ese pensamiento, bien, vale, no voy a dejarlo para la próxima vida, tengo unas condiciones especiales, pero ahora todavía tengo cosas que hacer, ya empezaré a practicar, ya cuidaré la bodhicitta. Y entonces Shantideva contesta, mira, es verdad, estás estupendo, tienes el perfecto renacimiento, no estás enfermo, no tienes heridas, pero la vida es solo un momento. Y la vida te va a defraudar. La vida, en cualquier momento, es como tu vida es un préstamo que te ha dado el Señor de la Muerte. El Señor de la Muerte te ha prestado la vida. Cualquier día viene a recoger su vida que te ha prestado. Cualquier día viene por ti. Entonces, no te fíes que tienes tiempo. No te fíes, no lo confíes en que más adelante vas a poder practicar. No, es que ahora tengo mucho trabajo, tengo mucha familia, cuando me jubile, no te fíes, porque cuánta gente, ya sin pensar en el Dharma, cuánta gente está, piensa, bueno, cuando me jubile ya voy a viajar, voy a hacer cosas, y te jubilas y tu vida dura un año, 2 años más. Es muy común, esto lo oímos continuamente. Entonces, no me puedo fiar de practicar más adelante, no es seguro. Sí, la vida me puede defraudar, puede ser más injusta de lo que yo creía. Sí. Así que es un préstamo, no es mía. Y dice Santideva, dice, y con mi comportamiento así, ni siquiera obtendré otra vez un cuerpo humano. Y si no obtengo otro cuerpo humano, solo tendré mi fuerza kármica negativa y nada constructivo. Bueno, así que aquí está diciendo Santiago, con mi comportamiento así, ¿no? Si vemos lo que hacemos, ¿qué hacemos? ¿En qué ponemos energía cada día? ¿Podemos poner la mano en el fuego que no actuamos con apego, con enfados, con rencores, con envidias, que no tenemos, no sé, que no hacemos acciones negativas como codicia o el pensar mal de los demás? O a veces mentimos, o a veces creamos división entre las personas, o a veces nos apropiamos cosas que no son nuestras. Entonces vemos con mi comportamiento así, dice Santideva. Es muy difícil que volvamos a hacer seres humanos. Para nacer como un ser humano tienes que tener una moralidad pura, una ética perfecta. Es muy difícil volver a tener las condiciones. No estamos creando tantas virtudes como deberíamos si queremos seguir siendo humanos. Entonces, si no tengo otra vez un cuerpo humano, solo me queda energía negativa. ¿Sí? Y solo me queda sufrimiento. Y si renazco en un reino inferior, si siendo humano no soy capaz de generar algo positivo, mucho menos si renazco en un reino inferior donde hay mucho sufrimiento. Cuando nosotros siendo humanos experimentamos un poco de sufrimiento, es muy difícil meditar, por ejemplo. Muy difícil tener compasión. Muy difícil meditar en la naturaleza de la mente cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas. Entonces, cuando nazco en un mundo inferior, es imposible. Ahora que tengo, con todos esos problemas, tengo la capacidad de meditar en compasión. Cuando estoy pasándolo mal, cuando tengo una enfermedad, tengo la capacidad de meditar en compasión, en bodhicitta, en vacuidad. Pero cuando soy un ser inferior, imposible. Y dice, esta es la 18, voy a seguir un poco porque como acabamos en diciembre, vamos a acabar, Quiero acabar esta lección el próximo día, acabar con este capítulo cuarto, y así lo cerramos bien. Entonces voy a seguir un poco más la clase y quizás también el próximo día será un poco más larga. Entonces hay un punto que voy a parar, voy a continuar un poco más. Entonces la estrofa 18 dice: si aún contando con la oportunidad de tener un comportamiento constructivo, no hago nada constructivo, entonces, ¿qué rumbo llevaré cuando esté completamente apaleado por los sufrimientos en los peores estados del renacimiento? ¿Sí? Entonces está insistiendo aquí Santiago, ¿no? Si me doy cuenta lo que está pasando, ahora que tengo condiciones. Ahora, incluso en el estado más sufrimiento que puedo imaginar como ser humano, en el estado más sufrimiento puedo tener compasión. Tengo la capacidad de sentir compasión. Tengo la capacidad de meditar en vacuidad. Tengo la capacidad de mantener una conducta ética, de no hacer daño a los demás, de desear que todos los seres sean felices. Esa capacidad la tengo, no la pierdo incluso en el mayor sufrimiento. Entonces, si ahora que tengo estas condiciones, que tengo esta oportunidad, no lo hago, ¿a dónde voy a ir? Cuando me estén apaleando, dice, ¿no? Cuando esté torturado por experiencias de sufrimiento insoportables. Cuando no tenga inteligencia. Cuando estoy en un estado inferior, no tengo inteligencia, no sé lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. No tengo forma de abstraerme de las experiencias de sufrimiento. Pero si lo pensamos, ¿no? Si me doy cuenta, si pienso así, es como. Tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado, no voy a abandonar la bodhicitta, voy a practicar la conducta de la bodhicitta. Entonces la idea, ¿no? Hay todos esos, me repito, nosotros meditamos en esto hasta entender la situación en la que estamos. Y eso tiene como consecuencia ese factor mental de cuidado, entonces estamos muy atentos y muy cuidadosos durante el día. Entonces dice la siguiente estrofa, la 19 estamos. Si al tiempo que no hago nada constructivo, continúo construyendo fuerzas kármicas negativas, entonces ni siquiera escucharé la palabra mejor estado de renacimiento durante cientos de millones de eones. Entonces la cosa es, aquí dice, no solamente voy a caer en un estado inferior de mucho sufrimiento, sino que cuando estoy, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa cuando sufrimos? Cuando estamos mal, que creamos más negatividad. Si veo mi experiencia, cuando estoy mal, cuando estoy enfermo, todas las cosas, tengo muchas preocupaciones, entonces estoy más irritable, tengo más apegos, me enfado con la gente, hago daño. Entonces, esa es nuestra experiencia como seres humanos. Eso nos ha ocurrido muchas veces cuando estamos mal, cuando las cosas nos van mal. Entonces, cuánto mucho más cuando estoy en un estado inferior, voy a crear más acciones negativas. No simplemente experimento sufrimiento, como no, es que voy a crear negativo. Entonces, estoy en un estado inferior, no soy capaz de crear nada positivo para volver a subir arriba y creo más negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Cientos de miles de millones de eones en estados inferiores. No hay salidas. Es como terrible. Muy difícil. Bueno, realmente es imposible, ¿no? Si tú estás en un estado inferior, si tú ves, no sé, una hormiga, un perro, un gato, pueden practicar la moralidad, no hacer daño, ¿no? Pueden practicar las causas y condiciones para nacer como un ser humano, no pueden. Entonces dice Santiago, solo por esto, el maestro vencedor ha dicho que un renacimiento humano es muy difícil de obtener, así como lo es para una tortuga meter su cuello por el agujero de un yugo que flota a la deriva en el vasto océano. Y este es un ejemplo clásico de lo difícil que es volver a nacer como un ser humano una vez que caemos en los estados inferiores. Entonces, ahora mismo ser un ser humano, que seamos ser humano, es como algo, es un imposible que estamos experimentando. Ser haber nacido como un ser humano era imposible, pero aquí estamos. Entonces tenemos que sentir, es increíble que seamos seres humanos, que tengamos estas condiciones. Entonces dice, hay un sutra, el sutra se llama La escritura perfectamente poseída. Y esta es la cita que explica el ejemplo de la tortuga. Dice, Buda dice, Bhikshus, supongamos que esta gran tierra es un gran océano y que sobre ella hay un yugo con un agujero que es desplazado por los vientos sobre el océano, sobre él. Hay un yugo con un agujero que es desplazado por los vientos y movido de aquí para allá. Hay una tortuga ciega que sale a la superficie cada 100 años. Bhikshus, ¿qué pensáis? ¿Es fácil para la tortuga introducir su cuello en el agujero del yugo, en el gran océano? Los bhikshus dijeron, Bhagaván, no es así. Y el Bhagaván dijo, Bhikshus, del mismo modo, es muy difícil alcanzar el estado humano. Sí, así que tenemos el océano, un inmenso océano como la Tierra, como todo el planeta. El océano tiene corrientes, se mueven las olas y hay una como una especie de yugo, como un flotador, uno con un agujero, que se mueve de aquí para allá en el océano. Y hay una tortuga ciega, no ve. Y sale cada 100 años a la superficie. Entonces, ¿qué posibilidades tiene de tocar el yugo o de meter su cabeza en este flotador? Es casi imposible. Bueno, pues esas son las posibilidades que tenemos de volver a nacer humanos si perdemos esta oportunidad. Muy difícil. Entonces, lo que tenemos es increíble. Decías Tsongkhapa, Lama Tsongkhapa, en un texto que se llama Las etapas del camino breve. Dice: este cuerpo de ocio, este cuerpo con libertad, este cuerpo de ocio es más extraordinario que una joya que cumple los deseos. Eso tenemos que sentir, es algo increíble. Solo se encuentra una vez y es difícil de hallar, pero se desintegra fácilmente, como un relámpago en el cielo. Habiendo reflexionado de esta manera, date cuenta de que todas las actividades mundanas son como paja aventada y toma su esencia todo el día y toda la noche. Es que como paja aventada, todo lo que hacemos, todas las actividades de las mundanas, de no sé, ganar dinero, tener amigos, familia, todo es como, se lo lleva el viento. Enseguida nos vamos a morir, todo se lo lleva el viento. La muerte va a ocurrir enseguida. Como un relámpago en el cielo, este ejemplo, ¿os acordáis? Santiago lo pone al principio del libro. Sin embargo, tenemos esta vida humana que es como una joya con los deseos, algo extraordinario. Entonces, tenemos que extraer su esencia día y noche. Este regalo que tenemos, esta oportunidad. No sabemos cómo ha ocurrido haber nacido como seres humanos. Bueno, ahora sigue. Todo esto que estas últimas estrofas ha sido el cuidado en relación a los entrenamientos, se llama así. En relación a las prácticas, a los adiestramientos. Y ahora viene otra sección, que son seis, siete estrofas. El cuidado con respecto a la virtud. Y primero en la estrofa número 21, vamos a acabar en la 22, dos estrofas más. Dice la estrofa 21, dice: si por la fuerza negativa de cometer un acto atroz por un instante, debo pasar un eón en un reino sin alegría y de dolor implacable, ¿qué necesidad hay de mencionar que no voy a ir a uno de los mejores estados de renacimiento debido a la fuerza negativa que he acumulado a lo largo del samsara sin principio? Aquí estamos hablando del cuidado en relación con las virtudes. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo aquí Shantideva, de nuevo, es una idea muy que se nos olvida, muy importante para el cuidado, ¿no? Entonces, yo hago algo negativo, ¿sí? Voy a reinos inferiores. Y supongamos, puedo renacer otra vez como un ser humano. Pero lo que está diciendo aquí es, no solamente tengo una impresión, Sí, yo puedo renacer un reino inferior por haber hecho algo negativo, pero hay muchas más impresiones negativas que todavía no han madurado, que todavía no se han activado. De hecho, dice, hemos acumulado desde el tiempo, desde el samsara sin principio, numerosas, innumerables impresiones negativas. Entonces, bajar a un reino inferior con todas las consecuencias que hemos visto antes, que seguimos creando y eso nos va a llevar muchísimo tiempo, es solo una impresión negativa, pero hay muchas más que todavía no han madurado. Entonces nosotros decimos, no, yo soy una buena persona, yo intento, no sé, ser generoso, pero en nuestra mente, ahora mismo, todos, hay innumerables impresiones negativas que están ahí, esperando a despertar, esperando a que se activen. Están ahí, no las hemos purificado todavía. Sí, puedo experimentar un sufrimiento. Bien, una impresión, una de esas impresiones se activa, sufro. ¿Y qué pasa con todas las demás? Entonces lo dice aquí. ¿Qué necesidad de mencionar que no voy a ir a uno de los mejores estados de renacimiento debido a la fuerza negativa que he acumulado? Hay muchísimas impresiones en nuestra mente que todavía están ahí. Están esperando. Así que esto es muy serio, ¿sí? Esta situación es muy seria. Tenemos que no podemos perder la bodhicitta. Recordar lo poderosa que es la bodhicitta para purificar la mente. Pero si la pierdo, si abandono la bodhicitta, si no tengo cuidado, dejo libre a esas impresiones a que se activen. Y entonces estoy perdido. Porque es muy difícil volver a recuperar las condiciones. Dice la estrofa 22, pero al haber experimentado solo eso, no estaré libre aún, porque mientras lo experimento, generaré de forma prolífica aún más fuerzas negativas. Bueno, aquí es otra vez esa objeción. Alguien dice, vale, yo experimento sufrimiento, lo acepto, pero ya cuando caigan los estados inferiores, se agota mi karma negativo y ya renazco como un ser humano otra vez y ya me ilumino. ¿Sí? No como que, vale. ¿Sí? Pero entonces Santiago dice esto, ¿no? Vuelve a insistir, ¿no? Hay muchísimas impresiones todavía que no se han activado en la mente. En los reinos inferiores seguimos creando impresiones negativas. No se va a acabar. Que tú experimentes sufrimiento no se acaba. No es como si tú no sé, tienes una enfermedad con 20 años, seria, vale, vas a superar la enfermedad, ya no vas a enfermar nunca más en la vida. No, eso es solo una impresión negativa. Quedan muchas todavía. Entonces no es, vale, vale, yo sufro esto, purifico mi karma y se acaba. No, no se acaba, hay mucho más que todavía está dormido, que está latente, mucho sufrimiento que nos espera, que está esperando. Así que continúa Santideva diciendo, así que, esta es la estrofa 23, así que si al haber encontrado un respiro como este, no convierto ser constructivo en un hábito, no hay mayor autoengaño que eso, no hay nada más estúpido que eso. Y la estrofa 24, si al haber entendido esto sigo procrastinando estúpidamente en el futuro, entonces cuando llegue la hora de mi muerte me invadirá una enorme angustia. Así que aquí de nuevo el cuidado como instrumento para vencer la pereza. La pereza, hay varios tipos de pereza. Sí, tenemos la pereza de procrastinar. La pereza de entretenernos con cosas que nos gustan, ¿sí? Y la pereza del desánimo, del sentirse insuficiente. Bueno, pues aquí está aplicando el cuidado a la pereza, ¿no? No puede ser algo más estúpido cuando tienes todas las condiciones. Si no eres capaz de crear un hábito de lo positivo, no puede haber nada más estúpido. Te estás engañando. Te estás engañando. Ah, yo no puedo, ya hablaré más adelante. Ese tipo de pereza. Si lo procrastinas, lo dejas para el futuro, eres un dice Santiago, eres estúpido, eres idiota, eres subnormal. No se corta sentido aquí para. No. Pero además, cuando además dice, no, cuando llegue la hora de mi muerte, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, cuando me estoy muriendo, me voy a dar cuenta la posibilidad, las condiciones que tenía. Me voy a dar cuenta la situación en la que estaba y no la pude aprovechar. Y me doy cuenta que voy a caer abajo en un estado mucho más contraído. Y voy a sentir mucha angustia. Y voy a sentir mucho, mucho como, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cómo he podido ser tan estúpido? ¿Cómo he podido, cómo no he tenido fuerza para practicar? Tenía todas las condiciones, tenía el método para ser muy feliz, para ser realmente feliz y no he sabido aprovecharlo. Ese va a ser el pensamiento en el momento de la muerte. Muchísima, muchísima angustia, muchísima ansiedad. Veo que no todas las condiciones las he perdido. Y dice Santideva, entonces, si mi cuerpo ardiera por tanto tiempo en las llamas insoportables del reino sin gozo, sin duda mi mente sería torturada por las abrasadoras llamas de un intolerable arrepentimiento. Mi mente, es decir, cuando ya caigo en los estados inferiores, infernales, sin gozo, entonces mi mente va a estar con una tortura, me va a torturar, ¿sí? El arrepentimiento, ¿no? Es como estar totalmente obsesionado con lo que hice, cómo he perdido la oportunidad, cómo perdí lo que tenía todas las condiciones y mira cómo estoy, esto es una mierda, todo porque no he sido capaz de aprovechar mi vida humana. Mi vida me tortura, me tortura, me tortura. Es como un súper increíble, inimaginable angustia de ver lo que he hecho, cómo he desperdiciado mi vida. Es que si me imagino eso, voy a tener mucho cuidado. Voy a tener mucho cuidado con esta vida. Cada día. Dice Santideva, al haber encontrado de algún modo un renacimiento favorable, tan difícil de encontrar. Si ahora, mientras tengo la capacidad de discernir, me arrastro una vez más a un reino sin gozo, sería como no haber tenido mente mientras estaba aquí. Como si me hubiera aturdido el hechizo de un mantra. Si no sé qué es lo que me hace ser tan estúpido, bueno, ya dentro de mi cabeza. Esto dice Santiago. O sea, ahora que tengo esta vida, que tengo la capacidad de discernir, si al final, si vuelvo a caer, al sufrir, si vuelvo a experimentar sufrimiento, entonces es como no tener cabeza, como no tener mente, es como no tener cerebro. Es como si me hubiera abducido un hechizo. No, y vuelvo a decir, no se puede ser tan estúpido, ¿no? Y Santiago dice, ¿qué hay dentro de mi cabeza? Si al final vuelvo a experimentar sufrimiento, ¿qué tengo dentro de la cabeza? O sea, ni siquiera serrín. Nosotros decimos, tienes serrín, ni siquiera serrín. No, mi cabeza, ¿qué tengo dentro? Sí. O sea, si no tengo la fuerza para practicar, la determinación para practicar, el cuidado de cuidar lo que sé que es positivo, y me vence la pereza. El solamente tener experiencias de felicidad, el dejarme llevar, el postergar la práctica, los sentimientos de yo no soy capaz, yo no puedo. Entonces, ¿qué tengo en la cabeza? Tengo la cabeza hueca. Es como que no me entero de nada, es como estoy aturdido, como los efectos de un hechizo. Bueno, entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer, esto tendríamos que meditar. Una y otra vez leer esto, todas estas estrofas, hasta realmente entender algo. Y entonces en la mente tenemos el factor mental del cuidado, que nos va a ayudar, que nos va a acompañar en toda la práctica. Entonces, fijaros, es muy obvio, ¿no? Aquí Santideva es como un genio, ¿no? Nosotros hacemos una meditación por la mañana. Y suponte que meditas muy bien. ¿Sí? Y meditas, supongamos, meditas en el amor. Y tengo muy presente todo esto que dice Shantideva, ¿no? Y lo tengo muy presente. Entonces no dejo, es como me sale natural. De una forma casi natural, no dejo que el amor se pierda a lo largo del día. Lo cuido. Porque no voy a ser tan estúpido cuando he sido capaz de generar amor, de dejarlo ir. No puedo ser tan idiota, no puedo tener la mente tan vacía, tan hueca, como dice Santideva. No puedo ser tan idiota. Sí. Bueno, pues esta es la práctica del cuidado. Y ahora el siguiente apartado que vamos a ver el próximo día tiene que ver con las emociones negativas. Entonces es muy interesante el cuidado con respecto a abandonar las aflicciones. Y con eso es la segunda parte de este capítulo, esta estrofa, y lo veremos el próximo día. Así que vamos a acabar aquí, vamos a hacer la dedicación. Estamos. A ver si encuentro la dedicación en algún sitio. Bien, entonces decimos. Así que no estamos conscientes de las impresiones positivas que ha dejado estudiar, enseñanza, en mi caso explicarlo. Entonces tenemos una inmensa suerte de poder estudiar esto. Inmenso, como está diciendo Shantideva, es algo muy, muy pocos seres tienen la oportunidad. Y entonces siento regocijo y dedico los méritos. Dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los Tathagatas y Bodhisattvas en los tres tiempos. Ofrecemos el mandala. Esta tierra, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa Bodhicitta suprema, que aún no ha nacido, surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Debido al mérito acumulado en los tres tiempos, por los demás seres y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Dedico todas estas raíces de virtud